Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bueno, qué precioso es poder estar dando gloria al Señor y cantando alabanzas y haciéndolo con todo gozo, con toda libertad! ¡Qué bueno abrir nuestro corazón delante del Señor y poder expresarle todo lo que sentimos por Él! Esa gratitud, esa honra que queremos siempre dar a su nombre. Y en esta mañana entonces vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra, una palabra que Él preparó, una palabra que Él va a enviar ahora para cada uno de nosotros, va a enviar para tu propia vida también. En la última etapa del ministerio del Señor Jesús, Él en una ocasión se dirigió al templo, obviamente estaba acompañado con sus discípulos, y allí estuvo alertando a la gente y amonestando a los escribas por una actitud de espiritualidad falsa que ellos siempre estaban teniendo. Al mismo tiempo se sentó, dice, delante del arca de las ofrendas, y allí estuvo observando a los que pasaban y daban sus ofrendas, sus diezmos a Dios, y destacó la actitud de una viuda. De una viuda que dice, bueno, dio poco en cuanto a cantidad, suponían algunos, pero Dios dijo, dio mucho más que todos los demás, todos juntos incluso, porque dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto estaba demostrando su absoluta confianza en Dios, lo que había en su corazón. Qué bueno eso, que en tu corazón y en el mío haya siempre esa confianza para dar incluso todo lo que tenemos, sabiendo que Dios no nos va a hacer falta nunca nada. Pero luego de esto dice que salieron del templo, y al salir, seguramente a pocos metros de haber salido, alguno de sus discípulos debe haber girado su rostro, su cabeza, y visto, bueno, la magnificencia de todo el edificio, ¿verdad? Y él, admirado, le dijo a Jesús, mirá Jesús, qué edificio, mirá qué piedras. Bueno, la respuesta de Jesús lo debe haber sorprendido a él, y quizás no lo haya entendido muy bien, pero Jesús le dijo, bueno, viene el tiempo en el cual no va a quedar piedra sobre piedra de todo este edificio, porque va a ser absolutamente derribado. Y allí estaba dando cuenta un poco de la destrucción del propio templo de Jerusalén para el año 70 después de Cristo, ya unos 40 años después de este acontecimiento. Siguieron su camino y se dirigen al Monte de los Olivos, y allí Jesús y sus discípulos se sientan. Y Jesús comienza a darles una enseñanza, así como había hecho, ¿te acordás?, en el Sermón del Monte, al principio de su ministerio. Ahora nuevamente hacia el final de su ministerio, tiene un tiempo muy especial. Los eruditos, los estudiosos lo llaman el discurso del Monte de los Olivos. Y allí está compartiendo acerca de las señales antes del fin, está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, su propia venida en poco tiempo más adelante. Y en ese contexto se dan estas palabras y esta enseñanza que vamos a leer entonces en este momento. Esta la registra Marcos en su Evangelio en el capítulo 13, a partir del versículo 32, y dice de esta manera: de aquel día, refiriéndose al regreso de Cristo, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, dijo Jesús, a todos lo digo, velad, velad, estad preparados, estad listos, estad dispuestos. Pues bien, desde la ascensión de Jesús, luego de su resurrección, desde ese mismo momento la iglesia ya comenzó a vivir con expectativa la posibilidad de este regreso y retorno de Cristo nuevamente. Retorno, regreso, vuelta que ya había anunciado en este momento y en otros momentos también. Pero ya algunos creyentes de aquel primer siglo, que lo creían inminente, adoptaron una actitud y un comportamiento erróneos, equivocados. Ellos terminaron cayendo en la pereza, en la negligencia, en la falta de responsabilidad, en el abandono de sus compromisos. tanto que aún dice dejaban sus trabajos y al mismo tiempo reclamaban ser sostenidos y alimentados. Mire, pasaron 2000 años o poco más de aquel momento, pero aún hay cristianos hoy en día que saben y creen que Cristo volverá, pero no conocen o no quieren adoptar la actitud correcta. El Señor viene otra vez, ya está viniendo, gloria a Dios. ¿Cuándo? ¿A qué hora? No lo sabemos, el texto nuevamente es claro y destaca que esto nadie lo conoce sino solo el Padre. Lo que sí podemos preguntarnos entonces en esta mañana es, bueno, mientras el Señor regresa, ¿qué? Mientras tanto, Él vuelve, ¿qué? Esto es lo que vamos a responder en esta mañana, brevemente, y vamos a destacar dos cosas que ocurren y deben ocurrir, que deben caracterizar tu actitud y la mía, mientras Cristo está viniendo por ti y por mí, por todos. En primer lugar, mientras Cristo regresa, Dios te está ministrando. Dios te está ministrando. El versículo 34 de ese texto dice que dio autoridad a sus siervos, el señor de la casa se fue, dio autoridad a sus siervos, Jesús se fue, nos dio autoridad a nosotros, sus discípulos, y a cada uno su obra. Usted y yo tenemos una obra que cumplir, una misión que cumplir, que llenar, que completar, un propósito que alcanzar. Y al portero mandó que velase. Bueno, para muchos esta imagen del portero está aludiendo a los pastores de las iglesias que deben velar por la casa, por los miembros de las iglesias, por el pueblo del Señor, y no está mal tenerlo en cuenta. Pero sin embargo, posiblemente va la ilustración mucho más allá. Y está aludiendo al Espíritu Santo. Él es el portero, en definitiva, de la iglesia, del pueblo del Señor. De hecho, así lo había dicho Jesús, ¿no es cierto? Él dijo, yo me voy a ir, me voy, pero no los voy a dejar solos, no van a quedarse huérfanos, no los podría abandonar y dejar a la deriva. Voy a enviar el Espíritu Santo, Él vendrá y estará en mi lugar, mientras yo voy al cielo a preparar lugar y luego vuelvo por ustedes. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo estará con ustedes. Y el Espíritu Santo es llamado el Consolador, el que está a nuestro lado permanentemente, el que nos cuida, el que nos protege, es el que nos ministra. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios ministrándonos. Ahora, en este tiempo y en todo tiempo hasta que Cristo vuelva nuevamente por usted y por mí. ¡Qué bueno! Dale gloria a Dios porque no quedaste solo ni sola. No estamos huérfanos. Allí está Dios a nuestro lado. Es Él quien nos consuela, quien nos ministra, nos sana de heridas, nos sostiene. Es Él, el Espíritu Santo, el que nos cubre con todo amor y gracia, el que nos fortalece. Es Él, el Espíritu Santo de Dios, el que vela permanentemente por ti y por mí. Así el Espíritu Santo es Dios que nos está pastoreando hasta que Cristo regrese nuevamente a establecer su reino de manera definitiva. Es Dios caminando a tu lado. Dios caminando a tu lado día a día hasta que Jesús vuelva. Algunos creyentes lamentablemente son doblegados y abatidos por las circunstancias difíciles que a todos se nos presentan. Estos pocos cristianos no alcanzan a vivir esta experiencia de ser ministrados por el Espíritu de Dios. Y por eso desesperan, flaquean, caen, se quejan, reclaman, demandan, piden, claman por ayuda. Son estos cristianos los que pierden rápidamente la paz. Esto es porque su fe es débil. Y esa fe tan débil no alcanza a sostenerlos con confianza en Dios y en las promesas de Dios. Su fe no alcanza a darse cuenta y a experimentar esta realidad de que Dios dijo, siempre te sostendré, siempre te voy a sustentar, no temas, no desmayes. Es esta fe débil en las promesas de Dios que hace que ellos no puedan percibir esta seguridad de que Dios dijo, yo te libro de toda aflicción, nada te puede separar de mi amor. Por eso, la actitud que asumimos usted y yo como discípulos del Señor es un poderoso testimonio del Dios a quien servimos. O damos un testimonio de que nuestro Dios verdaderamente es todopoderoso, que está a nuestro lado, que es fiel, lleno de gracia y de misericordia, que reina. O damos el testimonio de que nuestro Dios, bueno, hay cosas que lo superan también a Él, de que es un Dios pequeño, que no puede hacer todo a favor nuestro. Por eso usted y yo debemos ser cuidadosos, saber, tener esta convicción en nuestro corazón, afirmar, aceptar nuestra fe en que Dios nos está ministrando mientras Cristo regresa nuevamente por nosotros. Alabado sea su nombre. Por eso hay que velar y orar. No hay que desmayar en esto. Hay que perseverar en la oración. Felicito a todos los que están participando en los grupos de oración de cada miércoles y en otros días de la semana también. Si usted no sabía sobre esto, bueno, ponga allí en el chat, yo quiero estar en esos grupos de oración. Inmediatamente le vamos a incorporar a uno. Son pequeños grupos de 4 o 5 personas que por videollamada se contactan, comparten sus motivos de oración, motivos de gratitud a Dios, y oran, interceden unos por otros. Y por eso puedo afirmarte que Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de la iglesia y de toda la comunidad. Pero debemos perseverar, velar y orar, porque Dios nos ministra a través del Espíritu Santo y nos da seguridad, nos da fortaleza y nos da valor para poder afrontar cualquier situación, aún como esta que estamos viviendo en este tiempo. Es como aquella barca de los discípulos que, ya sabes, le sorprendió la tormenta, ¿no es cierto?, en medio del mar. Y ese mar que se había vuelto loco, que se había embravecido, simboliza el mundo, representa el mundo. El mundo anda como loco, el mundo es hostil, está como descontrolado, es un mundo difícil, está convulsionado, es un mundo que produce aflicción y temor, aún sobre los cristianos, los que somos del Señor. Pero aquellos que somos de Cristo también afrontamos esa tormenta, pero lo hacemos con coraje, lo hacemos con valor, con toda la fuerza que Dios nos da. Lo hacemos sin desmayar. Y mientras tanto, nuestra fe nos hace remar, aunque sea con gran fatiga o aún llevándonos hasta el cansancio. Pero sabemos que los ojos del Señor están puestos sobre nosotros y que Él viene por nosotros, viene en nuestra ayuda, viene a auxiliarnos, a rescatarnos, a recogernos y a ponernos en un lugar seguro. Nunca estamos solos. Es esta confianza que podemos tener en Él, de que Él multiplica nuestras fuerzas aunque no tengamos ningunas. Bendito sea el Señor. Allí es cuando, como Pablo, podemos decir usted y yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la experiencia que debemos tener. Usted y yo, mientras Cristo vuelve por usted y por mí, debemos saber que Dios nos está ministrando. Dios nos ministra a través de su Espíritu Santo. Este Dios es el que tiene el control de todo. Él pudo tener también el control de otra tormenta a la cual le ordenó cesar, a los vientos callar, a las aguas aquietarse, y por supuesto que obedecieron. Dios tiene el control de todo, de toda la creación, de toda la naturaleza. Él tiene autoridad y poder sobre todo el universo. Él gobierna, Él reina por los siglos de los siglos. Por eso, si usted tiene a Cristo en su corazón, no será vencido, nunca será doblegado. Nada puede conmover su vida porque está en manos del Rey de Reyes. No hay enemigo que lo pueda vencer, no hay circunstancia que lo pueda doblegar, porque el Todopoderoso Espíritu de Dios guarda su vida y vela por usted. Dios te ministra mientras Cristo regresa, y aún en medio de circunstancias adversas, duras, frente a enemigos, tormentas de la vida, enfermedades, pandemias, Dios te está ministrando. El Espíritu está a tu lado, te está sosteniendo, te está abrazando, te está refugiando en Él y trayendo sanidad y fortaleza, y sanando heridas también. Bendito sea el Señor. Así que la fe en Jesús, en definitiva, nos permite caminar y atravesar aguas tormentosas y turbulentas. Y es tan dura la lucha, obviamente, que a veces la fe aún parece flaquear. Pero allí está la mano del Señor. Allí está la presencia de Dios que nos sostiene con su poder y su gloria. Como cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Y dijo: salí de la barca, vení para aquí. Y él efectivamente lo estuvo haciendo por la fe. Pero aún así su fe parece haber flaqueado por un instante y parece comenzar a hundirse. Pero aún así estuvo la mano de Jesús que lo rescató y lo trajo a él, lo sostuvo y lo fortaleció. Así hace nuestro Dios, Él siempre te está ministrando, Él siempre te está sosteniendo, Él siempre te va a fortalecer con su diestra de poder. Y sobre todo al final, en aquel día, el último día, va a venir a buscarnos. Aun cuando podamos estar en medio de un mundo hostil e incontrolable, la maldad irá en aumento, dice la propia palabra de Dios. Cuando todas las fuerzas del mal se desaten con toda su furia, cuando el dolor y la aflicción sean insoportables para muchos, Él vendrá. Aún en medio de esa circunstancia, Él vendrá. Y viene por ti, vendrá por ti. Y es para llevarte a una nueva tierra, a su reino eterno, para disfrutar por siempre y para siempre de su amor y de su gloria. Así que Cristo está regresando. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, Él está allí contigo y te ministra en el poder del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, Cristo regresa y mientras tanto debes ministrar a Dios. Cristo está regresando, mientras Él lo haga, Dios te ministra a ti. Pero al mismo tiempo, vos y yo, todos debemos estar ministrando a Dios. Dice el versículo 34 de Lucas 13 que aquel Señor había dado autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Autoridad y tarea, autoridad y ministerio, autoridad y misión. Así que allí estamos vos y yo teniendo que responder de esta manera también. Y en todo tiempo, en todo momento, aún en este tiempo, que es muy especial para poder llevar a cabo esta tarea de ministrar a Dios. Mire, hay dos cosas que no haremos más en el cielo, pero que son prioridad aquí en la tierra mientras Cristo vuelve. Preste atención, dos cosas que no vamos a hacer allí en el cielo cuando estemos, pero que son prioridad aquí en la tierra mientras Cristo regresa. Una de ellas es alejarnos del pecado. La segunda es servir a Dios. Ambas son prioridad aquí en la tierra. Y son dos cosas que ya no vamos a estar teniendo necesidad de realizar. No debemos hacer lo contrario. No debemos estar alejándonos de Dios y sirviendo al pecado. Debemos alejarnos del pecado y servir a Dios. Servir implica ministrar a Dios. Y esto no es meramente asistir a los cultos, ni solo ofrendar. No es solo compartir un devocional o una predicación. No es únicamente cantar alabanzas. Ministrar a Dios es guiar a otros a Cristo, es evangelizar a otros. Este es el mandato que tenemos que obedecer. Esta es la misión que tenemos que cumplir mientras Cristo regresa nuevamente. Porque una vez que regrese ya no habrá más tiempo para llevarlo adelante, para realizarlo. Esta es la prioridad que debemos sostener ahora. Es el compromiso que debemos demostrar en este tiempo hasta que Cristo vuelva. Es precisamente lo que dice el versículo 36, que cuando venga Él de repente, no nos halle durmiendo. Debemos estar velando y orando, pero debemos estar ministrando a Dios mientras Él ministra nuestra vida con todo poder y gloria. Ministrando a Dios es para evangelizar a otros, rescatando a otros de estas aguas turbulentas y tormentosas. Muchas personas han subido a otras barcas, pero todas ellas naufragan en el mar de este mundo. Son las barcas del egoísmo, muchos se han subido a ellas y permanecen en esas barcas. Son la barca del materialismo, la barca de los placeres, la barca de las falsas religiones, aún una barca muy particular de este tiempo, la de las ideologías, la barca de las filosofías. Otros están subidos a la barca de la idolatría, pero todas son barcas del pecado y de la maldad. Conducen a oscuridad, conducen al caos, conducen al abismo. No van a soportar la tormenta que se desata en este mundo, van a naufragar, dejarán a muchos en esas aguas para que perezcan allí, mueran irremediablemente. Y esos náufragos, esos que se están ahogando y están muriendo, claman a gritos, buscando aferrarse a algo o a alguien. El dolor y la aflicción para ellos son y serán indescriptibles. Hay una tremenda desesperación en muchos también. Por eso hay que servir, hay que ministrar a Dios, hay que evangelizar en todo tiempo, y más en este tiempo de tormenta, tiempo de pandemia, porque es el tiempo del fin también. Hay familias, hay matrimonios, hay amigos que están en dolor y en aflicción, son náufragos en medio de este mar del pecado. Han subido algunas barcas, pero todas barcas equivocadas. Allí están pereciendo. ¿Te recuerdas de otra barca? La barca de Pedro. Habían terminado su jornada de pesca y Jesús le dijo, bueno, entren nuevamente y tiren la red allí en tal lugar del mar. El mar otra vez simboliza el mundo. El mar que acabamos de mencionar estaba en tormenta, estaba agitado, grandes olas. Bueno, era hostil, pero representa el mundo. Y Jesús le dijo, vayan y tiren la red en el mar. La red está simbolizando la evangelización de los cristianos, de los discípulos del Señor, de los creyentes en este tiempo. Usted y yo, la iglesia, Jec. Así que debemos evangelizar, pero tenemos que tenerlo en claro nuevamente. Jesús le dijo, echen la red en el mar. Debemos evangelizar a los que están en el mundo. Recordar las palabras de Jesús, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Jesús no le dijo, che, echen las redes dentro de la barca. Es tan sencillo y tan poderoso. No entiendo por qué a veces los cristianos estamos pensando otra cosa y guiando nuestros comportamientos de otra manera. Bueno, allí hubo una pesca milagrosa, no daban abasto para levantar las redes llenas de peces y subirlas a la barca. Y allí entonces los peces son las personas. Entrar a la barca simboliza hallar salvación, entrar al reino. La barca no es la iglesia, la barca es el reino de Dios. La barca es hallar salvación y vida eterna. Allí estaban entrando a una relación personal con Dios a través de Jesucristo, eso es lo que queda simbolizado. Y Jesús, para completar el cuadro, si era necesario, les dijo a ellos, a Pedro y a sus amigos, ustedes son pescadores de hombres. Y lo que Dios nos dice en este tiempo es que vos y yo somos pescadores de hombres. La iglesia, todo creyente, cada creyente, somos pescadores de hombres y debemos pescar. Debemos evangelizar, debemos hacerlo en el mundo, con la gente que está en el mundo, con aquellos que están naufragando de esas barcas que eligieron, todas débiles, vulnerables. Claro, algunos peces volvieron a caer el agua, creo que lo aclara también el texto. Y esto da cuenta de que algunos no van a entrar, no van a querer entrar, se van a resistir. Es decisión de cada uno. Pero el texto dice que hubo una pesca milagrosa, esto es, que muchísimos entraron a la barca, tanto que no podían ya tener lugar y llamaron a otras barcas para que ellos también pudieran ser bendecidos con esa pesca. Así que si vos y yo, si todos, toda la iglesia y todas las iglesias, hacemos lo que debemos hacer, mientras esperamos a Cristo, sabiendo que Dios ministra todas nuestras necesidades, nosotros lo ministramos a Él. Ministramos al prójimo, lo evangelizamos. Entonces muchos vendrán en arrepentimiento y hallarán salvación y vida eterna. Y la gloria, enorme gloria, será para nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Cristo viene. ¿Mientras tanto qué? Mientras tanto, no temas. Dios está velando por ti. El Espíritu Santo está a tu lado día a día y te ministra en toda necesidad. Y te sostiene y te fortalece frente a toda aflicción. Debes asumir esta actitud de fe y de confianza en Él. Y al mismo tiempo, Vos tenés que estar ministrando a Dios, usted, cada uno ministrando a Dios, participando en esto que es prioritario, la evangelización. No vamos a evangelizar más cuando Cristo venga, es lo que tenemos que hacer ahora y es prioritario. Esta misión que tenemos ahora, aquí y ahora, debemos darle cumplimiento. Este es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Jesús se fue como aquel señor de aquella casa. Dejó un portero. Jesús lo dejó, el Espíritu Santo, Él vela por ti. Pero nos dio autoridad a vos y a mí. Jesús nos dijo, os doy autoridad. Y nos llamó y nos encomendó a llevar a cabo una labor, una tarea, un ministerio, a cumplir un propósito, a llevar adelante una misión. Esto es la evangelización del mundo. Por eso Él dijo, vayan al mundo, vayan al mundo. La red se echa en el mar, que es este mundo. Aunque el mundo esté embravecido, aunque el mundo esté convulsionado y fuera de control, nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y allí, cuando lo hagamos, con esta fe, con esta convicción y con esta confianza, pues entonces veremos también que los resultados son milagrosos. Y muchos vendrán a Cristo en arrepentimiento, confesando sus pecados, entrando a la salvación, a la vida eterna, al reino eterno de nuestro Dios, y ellos también se prepararán para recibir a Cristo cuando Él venga nuevamente por todos. Por lo tanto, si usted es de Cristo, sepa que el Rey ya viene, ya está sonando esa trompeta que lo anuncia, y Él viene por usted. Pero mientras tanto, Dios lo está ministrando, Dios te está ministrando con todo amor y con gran poder. El Espíritu Santo camina a tu lado día a día como un celoso guardián, como un guardaespaldas que no se despega nunca, como esa sombra que nunca desaparece y está siempre a tu lado. Y Él te cuida, te protege y te cubre. ¿Y mientras tanto qué? Y mientras tanto, ministra a otros en el nombre del Señor. Alejémonos del pecado y sirvamos a Dios. ¿De qué manera? Evangelizando a nuestros contactos, a tus conocidos, a tus amistades. ¡Qué bendición si el Señor viniera y nos hallara a todos haciendo así! ¡Qué bendición! ¡Cuánta honra y gloria para nuestro Dios! Si Él viniera, si Cristo viniera y nos encontrara a toda la comunidad GEC haciendo así. Por eso, en esta mañana te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y bendigo a toda la iglesia GEC en su nombre. Para que mientras aguardamos con expectativa gozosa el regreso del Señor, velemos con toda oración y con toda evangelización. Pero para terminar en esta mañana, quizás alguno de los que está allí no está seguro de en qué barca está su vida. ¿En qué barca está navegando su vida? ¿Cuál es su barca? ¿Lo pensó alguna vez? Le quiero hacer reflexionar brevemente en esto, en un minuto, en un instante. ¿Qué más decirle? Una sola barca es segura. Todas las demás van a naufragar. Una sola barca es segura. ¿Usted ha subido a esa barca? ¿Su vida está en esa barca? Y esa barca que es segura es aquella a la cual fue Jesús. Podría haber otras barcas en el mar en aquel momento, pero Él se dirigió a una, allí donde estaban sus discípulos. Esa barca era la de Él. Es única, porque en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Si usted está en la barca de Jesús, si usted está en la barca de Él, entonces su vida está a salvo. Para usted hay salvación y vida eterna. Usted será sobreviviente aún de cualquier tormenta que se pueda levantar, porque su vida está preservada para la eternidad con Cristo Jesús. Esa es la barca de la seguridad, es la barca de la vida eterna, del reino de Dios, es la barca de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Él y solo Él. Es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted ha subido a esa barca? ¿Quiere hacerlo en esta mañana? Permítame tener una oración muy breve y luego le voy a invitar a tomar esta decisión. Señor Jesús, en esta mañana Señor, me doy cuenta de la gravedad, de la condición en la cual está el mundo, en la cual estamos los seres humanos, y me percibo a mí mismo como alguien vulnerable, estoy temeroso, temerosa. Señor, tengo miedo de caer enfermo, aún de morir. Señor, ahora he escuchado tu palabra y reconozco que hay salvación solo en Jesús. Señor, yo quiero poner mi vida en esa barca, quiero entrar en esa barca, quiero entrar en tu reino. Por eso reconozco y me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Te pido que me perdones y me puedas permitir entrar y subir esa barca, que es la única en la cual puedo tener seguridad, salvación y vida eterna. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Amén! ¡Amén! Usted hizo esta oración, es el sentir de su corazón. ¿Tiene usted deseo de subir a esa barca, la barca de Jesús, la única en la cual hay salvación y vida eterna? Pues entonces ponga allí en el chat, anímese, compártalo. Ponga, yo quiero subir a esa barca, yo quiero subir esa, yo quiero entrar, quiero subir a la barca de Jesús. Póngalo, nos vamos a gozar, vamos a estar orando por usted, pero también nos vamos a contactar para poder ministrarle con este poder del Espíritu Santo también. Para alentarle, para confortarle, para asistirle, para rogar a Dios en oración, que Él le sostenga, le fortalezca y le bendiga de todas las maneras en que es necesario en este tiempo. Así que, para terminar, te bendigo en el nombre del Señor. Bendigo a todos los que han participado una vez más. Así que velemos y oremos. Sepamos que Dios nos está ministrando en todo momento, pero sepamos también que nosotros debemos ministrar a Dios evangelizando a los demás. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, te permita tener una semana tremenda de gozo, de paz y de victoria en el nombre de Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.